¡Wow! ¿Te vas de compras? ¿Nuevamente tienes un super plan? ¿Otra vez de vuelta a Centro Mayor? Todo esto y mucho más porque te lo mereces. Ven y emocionate con las mejores marcas. Visítanos siguiendo los protocolos de bioseguridad. ¡Wow! Centro Mayor, grandes emociones para todos. Cerca de mi girl, mis ojos lloran por ti. Me haces tanta falta, no lo puedo negar. No sé cómo de mi vida te pudiste marchar. Arrancaste mi corazón como un trozo de papel. Jugaste con mi vida y ahora me pregunto por qué. ¿Por qué tuve que enamorarme de ti? Quererte como te quise y luego te perdí. Yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios. Te di tanto amor y tú me pagaste con dolor. Pero algún día te darás cuenta de lo que sentía por ti. Y pensarás en mí aunque estés lejos de mí. Ahora solo me quedan aquellos recuerdos y en mi corazón una voz que dice te quiero. Sin tu amor, sé que vaya a ser conmigo. Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino. Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí. Dime si algún día, chica, yo te fallé. Cometí mis errores, pero jamás te fui infiel. Nunca me atreví a abandonarte sin pensar en las cosas bonitas que entre nosotros pudieron pasar. Tus besos, tus caricias, tu forma de hacer el amor son cosas que quedaron para siempre en mi corazón. Y te juro que si algún día yo me vuelvo a enamorar, me aseguraré que ya tenga tu misma forma de amar. Créeme, pues mi alma te habla y no te miente. Mis ojos se acostumbraron para ti solamente y hoy lloran porque tu presencia se disolvió entre el odio, el rencor y la desesperación. Daría yo mi vida para volver junto a ti y vivir aquellos momentos que me hicieron tan feliz. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Girl, mis ojos lloran por ti. Lloran por ti. Te quiero encontrar caminando en la ciudad. Te me he olvidado de tu estás. Baby, deseo saber cómo tu vida ahora sin mí. Te quiere, por ti sé lo que sé. Pero qué lástima que las cosas no salen como uno quiere a veces. Solo se quedan los momentos que en mi mente para siempre. Tortura mis sentimientos, pues ya no puedo verte. Mi corazón te extraña y no lo puedo controlar. Pues contigo fue con quien aprendí yo a amar. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Girl, mis ojos lloran por ti. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Mis ojos lloran por ti. Sin tu amor, Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásico número 12. Y aquí estamos presentando los 20 superclásicos de cassette. Hoy, recordando ese primer festival del 24 de agosto del 2019, allá en el Centro de Eventos Autopista Norte. Y pues resulta que estas tres mujeres con dificultad se han vuelto a reunir. Sí, en los 80s. Fueron la sensación, este trío mexicano. Estoy hablando de las Plans. Pero cuando estas mujeres se volvieron a encontrar recientemente, y de hecho en el festival de ese 24 de agosto del 2019, pidieron incluso que las tuvieran en camerinos separados. Yo, este es el momento en que no sé si eso es parte del show, como que para hacerse un poquito virales con las noticias que están haciendo shows pero se pelean, o realmente es que no se pueden ni ver. Como sea, a todos nos hicieron bailar y cantar esta canción. Aquí están las Flans en el número 12 con No Controles. Estos son los 20 superclásicos de la FM. Número 11. Y llegamos al final de esta primera hora con la siguiente canción. Hoy haciendo un especial de los 20 superclásicos de Cassette, el festival que tuvo su primera edición el 24 de agosto del 2019 y este 11 de diciembre, la segunda fiesta. Bien, pero como esta primera parte la dediqué a el festival de hace dos años largos, pues voy a cerrar con el hombre que abría esta hora. Precisamente estoy hablando de Miguel Mateos, que se presentó en esa primera edición. Aquí está en el número 11 con Obsesión. Superclásicos con Alejandro Villalobos. Y así llegamos al final de esta primera hora de los 20 superclásicos, hoy dedicados a Cassette, el festival de el 2019, el 24 de agosto. Pero en la próxima hora, cuando regrese, les voy a tener 10 superclásicos, los 10 superclásicos de artistas que se presentan el 11 de diciembre en el festival Cassette con la FM. Ya volvemos. Cuando unimos los sabores de manzana postobón, naranja, uva o cola postobón con la variedad de nuestras comidas preferidas en la mesa, todo lo bueno se multiplica. Postobón, nos une el sabor. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los vientos para que aprendas a volar. El mundo se mueve cuando cambias para mejorar. Servientrega, mundo de soluciones. Están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Y aquí estamos de regreso a la FM con los 20 superclásicos. Hoy tenemos una edición especial, un programa especial dedicado a el Festival Cassette. Una fiesta como la de antes. La primera hora del programa tuvimos a artistas, canciones de la edición del 24 de agosto del 2019. Esa fue la primera vez que se hizo Cassette. Bueno, y 11 de diciembre en el Centro de Eventos Autopista Norte de Bogotá, la segunda fiesta Cassette. Y en esta hora voy a estar presentando los 10 superclásicos de artistas que son protagonistas en esta segunda fiesta. ¿Qué tal si arrancamos en el número 10, nada menos que con la chica dorada, Paulina Rubio, y Yo Sigo Aquí? Sigo aquí, esperándote y que tu dulce boca rebe por mi piel. Y yo sigo. los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Número 9. Y estamos aquí en la FM presentando un especial de los 20 superclásicos del Festival Cassette. Vamos ahora al puesto número 9, y es que en esta hora estoy con los de la fiesta del 11 de diciembre, los que están siendo los encargados de poner a bailar a la gente allá en el centro de eventos de la Autopista Norte. En el número 9, pues hay un invitado, un merenguero dominicano que es increíble. Tuve la oportunidad de conocerlo. El hombre es enérgico, el hombre todo el tiempo está con su sonrisa, y Eddie Herrera es uno de los protagonistas del Festival Cassette. Aquí está en la casilla número 9 con Pégame tu vicio. Mas a mí me hace falta besar tus lindos labios. Dicen que tu amor es un veneno muy malo, pero a mí no me importa, aunque tu maldad me haga daño. Que digan lo que digan, seguir enamorado de ti, pues tú me gustas mucho, mujer. Mi amor, tú te has robado. ¿Qué importa que yo muera por culpa de tu boca? Porque te llevo dentro de mí, mi alma me destroza. Quiero perderme contigo en el vicio de tus labios. Oh, Superclásicos con Alejandro Villalobos. Superclásicos. La FM. Superclásico número 8. Aquí estamos en la FM presentando los 20 superclásicos del Festival Cassette. Sí, pues estos artistas que en el Centro de Eventos Autopista Norte ponen a bailar a la gente el 11 de diciembre. ¿Y qué tal si nos vamos con este grupo que hace 15 años con su tropipop estaban encarretando y encantando una generación? Y de hecho recientemente hicieron un remake de su canción al lado de Carlos Vives, entre otros artistas. Pues aquí están, sin ánimo de lucro, invitados al Festival Cassette del 11 de diciembre con El Parrandero. Número 8. Es que yo no entiendo lo que pasa. Ya no me soportan en mi casa. Es que yo soy bueno, es para gozar, que nunca me voy a graduar de ingeniería ni abogacía. Pero tengo un máster en parranda, lo saqué de casa en casa. En horarios extendidos, desde el jueves al domingo, hasta los lunes festivos. Esta siempre llego con mi guitarra y mi sombrero. Cada hembrita que me encuentre, ay pobre, le clavo el diente, que esa nunca se arrepiente. Sé que eso es malo. Yo no soy mal educado, no dejo a nadie iniciado, mucho menos con un guaro. Yo no conozco el guayabo, porque siempre lo he empatado. Con una botella de ron y una tacita de limón, pasé mi parando. Thank you. Aquí estamos en la FM. Estamos presentando los 20 superclásicos, hoy dedicados al Festival Cassette. Bien, pues la siguiente agrupación, imagínense, podrían hacer, ya he dicho, 3 horas de concierto solo ellos, y todas las canciones se las cantan y estaríamos felices con ellos. Invitados al Festival Cassette del 11 de diciembre, aquí están en el número 7, Aterciopelados con Candela. Número 6. Estos son los 20 superclásicos, hoy dedicados al Festival Cassette. Bien, la siguiente agrupación, ganadora de premios Grammy, premio Nuestra Tierra y reconocimiento en una cantidad de países, y tienen todo el respeto de artistas, no solo colombianos, sino internacionales. Están invitados al Festival Cassette del 11 de diciembre en el Centro de Eventos de la Autopista Norte, y en la FM los tenemos que presentar, ya que estamos con este especial. Estoy hablando del grupo Niche con Una Aventura, en el número 6. Thank you. clásicos. Los 20. Número 5. Y llegamos ahora a los 5 primeros lugares en este especial de los 20 superclásicos del Festival Cassette. Bien, el siguiente invitado es un grupo español. Bueno, la primera vez que los vimos en vivo en nuestro país fue en el famosísimo concierto de conciertos por allá en el 88. Ya han venido luego varias veces, pero para la fiesta de cassette, perfectos. Estoy hablando de los Toreros Muertos. Aquí están con Mi Agüita Amarilla, en el número 5. Dame una cerveza. Creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que expulsarlas de fuera de mí. Y subo al váter que hay arriba en el bar. Y la empiezo a mear y me echo a reír. Sale de mí una agüita amarilla, cálida y tibia. Y baja por una tubería, pasa por debajo de tu casa, pasa por debajo de tu familia, pasa por debajo de tu lugar de trabajo. Mi agüita amarilla, mi agüita amarilla. Y llega un río, la bebe el pastor, la beben las vaquitas, riega los campos. El